¿Cuáles son las herejías más peligrosas? ¿Son las que tienen menos o más Biblia? Son las que tienen más Biblia, porque las herejías que tienen poco o casi nada de Biblia, no hay problema. Pero las que tienen bastante, ahí está el problema. Porque tiene gusto a verdad, tiene apariencia a verdad, suena a verdad. Por ejemplo, una persona que dice, no, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que Él nació de una virgen, yo también creo que Él vivió una vida sin pecado, que Él murió clavado de una cruz, que Él resucitó al tercer día, que Él está a la diestra de Dios el Padre, y que Él hoy intercede por nosotros, todas esas cosas yo creo, pero también creo que la señora White es tan importante como el Señor Jesús y sus escritos, la misma cosa, y también Mr. Russell, el que inventó los testigos de Jehová, también tienen escritos que son inspirados por el Espíritu Santo y cosas por el estilo. Bueno, una vez que usted escucha eso, dice, parece que es y parece que no es. ¿Cómo entender el asunto? Satanás es muy astuto. Dice, porque nosotros usamos la palabra herejía. ¿Y qué es herejía? Bueno, podemos definir como secta, pero que se origina en una iglesia verdadera. Aunque en este caso es mejor usar la palabra apostasía. Y tenemos uso, digamos, un uso en dos textos de esta palabra. Estos textos son Hechos 21:21 y 1 Timoteo 4:1-3. Voy a leer lo que dice en Hechos 21:21. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Noten bien. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Claro, las costumbres mosaicas, es decir, de la ley de Moisés. Luego, en 1 Timoteo 4, lo que leí está en Hechos 21:21, en 1 Timoteo 4:1-3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto es muy fácil de entender. ¿Quién enseña doctrina de demonio en términos de celibato? Que, o sea, que el célibe, el que no se casa y es un religioso, es más puro que el que se casa y que no hay que casarse. Esa es doctrina de demonios. Eso no es problema de entender. ¿Quién enseña que los viernes no hay que comer carne, por ejemplo? O que Viernes Santo, que esto, que aquello, que el Viernes de Ceniza. ¿Quién enseña eso? Eso es totalmente pagano y es fácil entenderlo. Pero hay otros casos donde no es tan fácil. En el primer caso, los judíos acusan a apostatar de Moisés. Ahora, en el segundo, el apóstol confirma que llegarían días cuando la gente escucharía doctrinas de demonios. La palabra doctrina significa enseñanza, o sea, sistemáticamente enseñarían demonismo. Implantarían esto. Y es increíble la cantidad de gente que cree esto. Justamente ayer recibimos un paquete de libro Babilonia, Misterio Religioso. Yo recomendaría que todos lean ese libro porque se va rápido. Es de muy fácil lectura y muy instructivo. Es abreviado, no anda con muchas vueltas y da muchos casos históricos verificables. Vamos a hablar un poco acerca de los solo Jesús.

y siguió gozoso su camino. Hasta aquí la lectura bíblica. Muy llamativo el pasaje. Notemos la pregunta de Felipe en cuanto al bautismo, porque aquí es donde está la discusión. Ellos dicen, no, solamente en el nombre de Jesús. Eso de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no se debe usar. Ahora, permítanme decirles otra cosa. Le voy a explicar esto enseguida. Pero permítanme decirles también algo que me parece muy, muy necesario. Hay iglesias, a mí me han dicho, yo no he visto, que bautizan tres veces, por ejemplo, en el nombre del Padre, se levanta la persona, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo al final. Bueno, y si ellos piensan así, eso no cambia. Lo que importa mucho es que la persona sea salva. Ahora, alguien preguntaría, ¿esos solo Jesús son salvos? Bien. Al errar, equivocar en algo tan claro en la Biblia, uno no puede menos que pensar que otra cosa no creerán. ¿No estarán en algún tipo de herejía profunda, amplia, clara? Hay que notar esto aquí. Cuando Felipe, que ya era discípulo del Señor y estaba explicando una porción de Isaías a este lector que venía de Etiopía, que seguramente era un judío, pero negro, porque había muchos negros también, judíos, que incluso hace unos cuantos años toda una, lo que llaman alea de judíos, fueron traídos por los judíos de Etiopía a Israel. Este hombre, el solo hecho de haber ido hasta Jerusalén, desde África, para poder, encontrar algún alivio espiritual o adorar a Dios, etc. Y tenía, no Biblia como nosotros tenemos, pero rollos. Y estaba leyendo el libro de Isaías en una porción que era muy conocida, por ejemplo, capítulo 53. Estaba leyendo y él leía. Y es muy probable que él haya estado leyendo en voz alta. Y el carruaje era tirado por animales, probablemente caballos. Pero ese hombre estaba desesperado queriendo saber algo. ¿De quién hablaba el profeta Isaías? ¿De sí mismo o de alguien otro? Si yo le pregunto hoy a ustedes de quién hablaba, cualquiera me va a contestar, no, no hablaba de sí mismo, hablaba de Jesús, y es verdad, eso es exactamente. Pero ahora, ya Jesús había venido, Isaías escribió esto 700 años antes de Cristo. Entonces, puesto que ahora ya pasó tanto tiempo, desde ese texto en adelante, Felipe, como buen maestro, le guió a él para demostrar que Jesús, que Isaías hablaba no de sí mismo, sino de alguien llamado Jesús, que significa, el nombre Jesús significa Salvador. Ahora, si este negro que vino de Etiopía, que estaba leyendo, era judío, estaba familiarizado con el Mesías y muy probablemente estaba familiarizado con todas las ceremonias y todo lo demás que ellos hacían. Y estaba leyendo en un rollo, como pergamino, este texto. Bueno, Felipe de repente aparece allí porque Dios moviliza el cielo cuando hay alguien que está buscando solución para su vida espiritual. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el otro, muy sinceramente, ¿cómo podré entender si nadie me explica? Bueno, ¿por qué no subes aquí conmigo? Y él sube al carruaje, se sienta a su lado y dice, ¿cuál es la parte que no entiendes? Y aquí, no entiendo esto. Desde esa escritura en adelante, Felipe comenzó a explicarme. Seguramente que le habló de Juan el Bautista, le habló de Jesús que se bautizó, le habló de Jesús que después del bautismo fue 40 días y 40 noches estuvo en el desierto y no comió ni nada. Y todas esas cosas, y siguió hablando, cómo escogió a los 12 apóstoles, cómo Judas lo entregó, y cómo él fue así como oveja, así como cordero manso y todo esto, y no abrió su boca, y todas esas cosas, porque Jesús de veras, en un momento dado, ya dejó de hablar, y ya ni siquiera Poncio Pilato le contestó las preguntas que le hacía. Aun cuando Poncio Pilato dijo, ¿no sabes que yo tengo autoridad para dejarte libre o ajusticiarte para la pena capital? Ninguna autoridad tendría si no te fuera dada de arriba, le contestó Jesús. Bueno, hasta que llegan a cierta agua, probablemente había un puente sencillo como eran en su época, y allí corría un arroyuelo. Y entonces el etíope dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le contesta, si crees, bien puedes. Lo más importante aquí es lo que le contestó cuando él le dijo, si crees. La respuesta que le dio este hombre, él dijo, él no le dijo lo que nosotros pensaríamos tal vez, cuando pregunta, dice, sí, creo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, y estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras son fundamentales. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La palabra Jesucristo es una combinación de dos palabras, Jesús y Cristo. Jesús es su nombre, Salvador, significa Salvador. Cristo es su oficio. Recuerden bien esto, Jesús, el nombre, Cristo, su oficio. Cristo es una palabra griega, Christos, y en hebreo es Mesías. Él era el Mesías. Lo que en realidad este etíope dijo, creo que Jesús es el Mesías. Por eso usó la palabra Jesucristo. Por eso es correcto usar, cuando hablamos de Jesús, Jesús y Jesucristo, es todavía mejor. Entonces, cuando él dijo eso, el Felipe fue y le bautizó. Y ya no necesitaba decir más nada, porque lo que importa antes del bautismo es reconocer realmente que Jesús es el Cristo, Él, no es un Cristo, no hay más de uno. Por eso le costaba mucho, mucho a los judíos llamarlo Jesucristo, y no lo llamaba, porque Jesús era un nombre bastante común. Por ejemplo, Josué, José, Jesús son nombres parecidos y se pueden confundir fácilmente. Pero agregarle Cristo o Jesucristo, ahí cambia bastante. Por eso cuando él lo bautizó, allí ya él fue feliz y contento. Porque ahora, de ahí en más, el Espíritu Santo hizo su obra en él y él entendió que Isaías 700 años antes estaba hablando ni más ni menos que de este mismo Jesucristo, a quien él reconoció como tal, que Jesús es el Cristo. Nunca hay que olvidar eso. Por eso cuando alguien les habla algo acerca de solo Jesús, hay que saber que ellos no conocen ni a Jesús ni a Cristo, ni al Cristo, porque, repito, Cristo es el oficio de él. Él era, y al mismo tiempo, tanto desde el punto de vista griego como hebreo, significa el ungido, el enviado de Dios. Él, porque hubo muchos ungidos, muchos enviados. David fue ungido como rey, Incluso Saúl fue ungido como rey. Los profetas ungían a otros, los reyes eran ungidos, pero ninguno de ellos era el Cristo, Él. Hay que tener en cuenta eso porque palabra acá, palabra allá, y uno escucha eso y dice, pero yo no puedo entender eso, no. Ya es tiempo que nosotros seamos bastante adultos y entendamos bien eso. Por eso allí la cosa se aclaró para él. Ellos no habían recibido, bueno, por ejemplo, en el caso, si vamos aquí a otro texto bien interesante, que es que invocan los de solo Jesús, es el texto que está en Hechos 19, 1 al 7. Vean ese texto. Yo quiero que las dudas se disipen hoy y para siempre. Dice así: aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Ve? Ahí está. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, dice, en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué no dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Y escuche lo que sigue, el versículo 6, lo que leí recién está en el 5. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, Hechos 19, 1 al 7. La respuesta aparece en el mismo texto. Ellos no habían recibido el Espíritu Santo, ni sabían de su disponibilidad. Ellos fueron bautizados en el bautismo de arrepentimiento, que no es el bautismo cristiano, porque cuando una persona se bautiza, cuando ya es cristiana, es el bautismo de regeneración, nuevo nacimiento, no es de arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso hacia la regeneración. Usted no es salvo si se arrepiente. Nunca olvide que cuando leemos el caso de Judas Iscariote, y él se dio cuenta que Jesús fue, condenado a la pena capital, él luego fue y arrepentido entregó las 30 piezas de plata. Si el arrepentimiento salvara al pecador, él se habría salvado. Pero él no se salvó, fue y se ahorcó. O sea, el arrepentimiento nos muestra nuestra condición de pecado, nos hace ver cuán pecadores somos. Juan predicaba ese mensaje de arrepentimiento, y el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento. Ellos estaban de acuerdo. El hecho de bautizar a personas que no fueron salvas porque no recibieron el Espíritu Santo no había venido todavía. El Espíritu Santo vino 10 días después que Jesús ascendió al cielo, tal como ocurre allí en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Así que hay que tener todo eso en cuenta cuando hablamos con este tipo de herejía. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando el Evangelio y diciendo: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a él, al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Todo esto en Mateo 3, 1 al 7. Entre todos estos que se bautizaban, sin duda estuvieron los 12 mencionados en el capítulo 19 de Hechos. Y ellos de ahí se bautizaron y se fueron. No supieron nada de lo que pasó después. Tal vez vieron a Jesús bautizándose también, pero no supieron nada más, porque ellos se fueron y no supieron no solamente que Jesús había muerto, que había resucitado, que el Espíritu Santo había descendido, que había bautizado a los 120, que hubo 3,000 que fueron salvos después del mensaje de Pedro. Ahora, si tiene alguna duda en cuanto al proceder de Pablo, cuando impuso sobre ellos las manos y hablaban en lenguas y profetizaban, es decir, comenzaron a hablar a otros de lo que el Señor había hecho con ellos. La mejor lengua que usted puede hablar es una lengua que es comprensible, es inteligible, es idioma que usted habla. Si alguien viene aquí para predicar en mi lugar y habla chino, ¿cuántos de nosotros somos chinos para entenderlo? Él puede hablar cosas muy útiles, muy buenas, pero nosotros no vamos a entender nada. Entonces, ¿qué importancia tenía esto de que ellos en ellos se repitiera algo parecido a lo que había ocurrido con los gentiles? Cuidado. ¿Por qué Pablo tuvo que imponer las manos? ¿Por qué ellos tenían que hablar en lenguas? Y todo esto se anotó en la Biblia, para que lo supiéramos. Debemos recordar que los cristianos son tan humanos como los no cristianos. ¡Ja! Y ustedes van y leen un poquitito. ¿Qué les parece si vamos primero a Hechos capítulo 10, donde aparece el primer grupo de gentiles que reciben al Señor? Cuando leemos los versículos 40 al 48 encontramos esto. Bueno, aquí está predicando Pedro en la casa de Cornelio. Y yo tomo la última parte, pues muy largo el mensaje. Esto, Hechos 10, 40 al 48. A este levantó Dios, dice Pedro allá en la casa de Cornelio, al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Capítulo 10, versículos 40 al 48 del libro de los Hechos. Ahora, ¿se imagina usted lo que dirían los judíos que vivieron, digamos, o vinieron con él, con Pedro allí, y vieron la manifestación del Espíritu Santo? Ahí hubo clara manifestación porque ellos hablaron en lenguas, todo esto. En Hechos 10, 40 al 48, tenemos una muy, muy clara manifestación de aquel que claramente dijo, otro rebaño tengo, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ellos son judíos y gentiles. en Hechos 11, porque ahora que ocurrió esto con Pedro en la casa de Cornelio, ahora Pedro tiene que ir a la iglesia que está en Jerusalén y tiene que convencer a esos judíos, paisanos de él, y tiene que hacerles ver que Dios no hace acepción de persona y que hay también evangelio para los gentiles, y que gentiles y judíos formarían una sola iglesia. Permítame leerles en Hechos 11, 12 al 18. Pedro ahora tiene que ir y tiene que confesar su gran, comillas aquí, pecado, por haber predicado a los gentiles y haber considerado que ellos y los judíos pueden hacer una iglesia conjuntamente. Dice así: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, porque habían venido unos hombres de allá de la casa de Cornelio, de Antioquía, y el Espíritu le anticipó a Pedro: puedes ir con ellos. Y él fue. Ahora, esto que yo estoy leyendo ahora, él lo dice en Jerusalén, a los hermanos. Hermanos, les está diciendo, presten atención, no es ninguna cosa fuera de lugar que se hizo. El Espíritu Santo me hizo ver que tenía que ir con ellos. Y escuchen, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, que eran otros judíos, y entramos en casa de un varón, era Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, note estas palabras, como sobre nosotros al principio. Eso era muy importante, como sobre nosotros. Ah, porque después dirían, ustedes saben cómo somos los humanos. Y los judíos, peor todavía. No, si ellos no recibieron, ellos no tuvieron el Espíritu Santo como lenguas de fuego que se posaba sobre ellos. No, ellos no son nuestros hermanos. No, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios, pues, o con el Espíritu Santo, les concedió también el mismo don que a nosotros, que es el don del Espíritu Santo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Eso sí que es claro. Entonces, oídas, versículo 18, estas palabras callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los gentiles son los paganos. Dios no hizo ninguna diferencia entre unos y otros, pero esto costó en un principio. Por eso la cuestión de solo Jesús, hay que verlo desde este ángulo. Hay que estudiar un poco para poder darnos cuenta. Dios no hizo ninguna. El apóstol Pedro, por ejemplo, tuvo bastante problemas para convencer a los propios líderes de su pueblo para que no objetaran, que entendieran que no hay ningún problema formar parte de una iglesia, tanto judíos como gentiles. Esto es extraño porque el Señor había anticipado que así sería. Por ejemplo, mucho tiempo antes. Bueno, claro que los que están aquí objetando no son los mismos. Los doce que estaban con él escucharon las siguientes palabras de labios de Jesús. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, otros que son gentiles, no judíos. A que ellos también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Esto ya sabían ya. Ahora, ¿cuál era el problema? Bueno, parte de la respuesta la tenemos en Hechos 15. Pasa el tiempo. Ya vimos Hechos 10, Hechos 11, y ahora pasamos a Hechos 15. En Hechos 15, allí se lleva a cabo el primer concilio, o sea, reunión de miembros de la iglesia en la iglesia de Jerusalén. Y escuche el capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí está. Es exactamente como hacen las sectas. Pablo predicó el Evangelio en Asia Menor y les predicó que nada tenía que atenerse a ningún tipo de reglamentos o todo aquello que los judíos practicaban, que el sábado, que no comer esto, que tal o cual ritual o algo así. Olvídense de esto. La ley ha cumplido ya su misión y no hace falta. Pero algunos hermanos que nadie les mandó se fueron allí donde Pablo con sus compañeros misioneros ya habían hecho un lindo trabajo y comenzaron a causar serio daño. Y les decían: ¿ustedes ya son salvos? Sí. ¿Y cómo saben que son salvos? Porque el apóstol Pablo y otros con él nos hablaron acerca de Jesucristo. Nosotros le recibimos por Salvador y sabemos que tenemos vida eterna. Ah, no, no, no, no, no. Los varones tienen que someterse a la cirugía de la circuncisión. Y ahí comenzaron. Esta es la razón por qué luego, cuando uno sigue leyendo, encuentra textos que dicen, por ejemplo, que ellos se regocijaron mucho cuando vinieron de Jerusalén con el informe a que llegó la iglesia de Jerusalén. Que no se perturbaran, que nadie había mandado a estos sinvergüenzas allí con sus sectas, porque no era otra cosa que sectarismo lo que trajeron. Versículo, escuche, 15:2. Como Pablo y Bernabé tuvieran una discusión y contienda no pequeña con ellos, con esos hermanitos, ¿no? Con comillas, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué hicieron ellos? Pablo y Bernabé discutieron, pero a fuego bien rojo. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Pablo y Bernabé y algunos otros hermanos vayan con nuestro consentimiento a Jerusalén. Y allí se decida qué hay que hacer. Ahora, por eso tan claro es eso, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos. Bueno, yo estoy saltando rápidamente. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Buena noticia. Ni bien hay buena noticia de cómo la gente está recibiendo al Señor, hay algún sinvergüenza que se mete. El diablo nunca llega tarde para confundir, para destruir, para causar serios problemas. Pero ellos fueron allí y dieron el informe. Versículo 5 del capítulo 15, siempre de Hechos. Pero algunos de los de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, permítame un poco de aperitivo para entender mejor. En la provincia de Misiones, en Argentina, hay muchos extranjeros que llegaron de Europa, algunos en el año 1900, otros 1920 y tanto, y todo eso. Y mis padres nacieron en Argentina, nunca mis abuelos vinieron de Europa. Entonces ellos se conocían muy bien los que vinieron, porque ellos iban en grupo. Por ejemplo, ellos tenían opciones, pero ellos no sabían qué diferencia había entre Canadá, Estados Unidos o Argentina. Donde ya había gente de ellos iban, pues ya había contacto. Entonces vinieron aquí y como eran cristianos, ya se conocían desde jóvenes, y todavía bastante jóvenes, con chicos, muy chicos, llegaron, por ahí 1928, por ahí. Y se fueron al Chaco argentino a cosechar algodón. Y como no tenían dónde estar, entonces levantaron carpas. Y en una carpa estaban las mujeres, porque iban los esposos, y en la otra los varones. Pero había un sinvergüenza que ahí iba por debajo de la carpa prohibida. Y medio mau. Y alguien vio de los hermanos. Y eso ya se quedó grabado. Y ese tipo se llamaba Juan. Así que si hay algún Juan acá, que nunca los falta, no se preocupe, no estoy hablando de usted. Entonces, ya pasaron los años. Mis padres ya estuvimos en la misma iglesia de ellos, pero no los conocíamos a fondo. Ellos se conocían. Entonces por ahí había una asamblea de la iglesia muy parecido a esto. Estaban hablando y entonces estaban hablando y hablaban y este Juan, yo digo, el hermano habló bien, pero demasiado fuerte. Y después seguía pleito y pleito y pleito. Y había otro Juan, así en dirección hacia la pared. ¡Hey, Juan! Y en el Chaco, bajo el mosquitero. Ahí se acordaba. Y ahí le paraba. Pero no había ningún Juan aquí, ni Chaco, ni mosquitero. Así que no podían pararlos, así nomás. Es increíble cómo nosotros fácilmente vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en nuestro propio ojo hasta que alguien le muestra. Mira, ya tienes viga en tu propio ojo. Mira eso. Y tú estás protestando tanto porque hay paja en el ojo ajeno. Bien. Pedro, pobrecito, a mí me da pena por el trabajo que le dieron a él. Él feliz y contento fue a predicar allí a la casa de digamos allí a Cornelio y todo, y ahora como que cometió un pecado casi mortal, y él pensaba que estaba hablando de ex cátedra, como era el primer papa. Dice, ¿qué problema tenía? Y oiga eso, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Que en el versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar. Eso es exactamente lo que ocurre hoy en algunos aspectos de la vida de los cristianos. Mientras nosotros no tengamos la carga pesada de llevar, ponemos el yugo sobre alguien y nos gozamos cuando vemos que alguien sufre. El versículo 11, estamos en Hechos 15. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, es decir, gentiles y judíos. En conclusión, versículos 24 al 27. Por cuanto hemos oído, qué interesante esta asamblea, cómo ellos lo hicieron. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Esto en Hechos 15, 24 y 27. Esta fue la conclusión de la reunión en la iglesia de Jerusalén. Entonces, ¿qué aprendemos de toda esta asamblea de la iglesia en Jerusalén? Primero, el orden que reinó entre ellos todo el tiempo. No permitieron que nadie hiciera bulla, bochinche. Segundo, el detallado y bien documentado informe que dieron los misioneros Bernabé y Pablo. Y yo quiero que esto se nos grabe, porque ellos han hecho un muy lindo trabajo y por eso la iglesia persiste hasta hoy. Tercero, la importancia que dieron a la filtración de falsos hermanos y falsas enseñanzas. Cuarto, el énfasis en la gran gracia salvadora. Y quinto, el reconocimiento público de que nadie jamás de las generaciones pasadas de Israel pudo cumplir la ley. Sexto, el interés que hubo en escuchar a los misioneros que traían, digamos, inspiradores resultados del trabajo que habían hecho. Séptimo, la paciencia que los hombres como Pedro tuvieron que tener para hacer ver a su propia gente que lo que hacían era correcto. Ocho, el cuidado que tuvieron al mencionar no imponeros ninguna carga, sino algunas cosas que consideraron necesarias, porque ha aparecido bien al Espíritu Santo. Primero al Espíritu Santo, luego a nosotros. Esa es la forma de llevar las cosas del Señor. Noveno, tienen hoy las iglesias informes misioneros para discutir el asunto, cómo van las cosas. ¿Cuál es nuestra actitud cuando los miembros de nuestra iglesia reciben mensajes de hombres y mujeres que denigran, digamos, al Señor y la salvación por la gracia? Permítanme, ya que nosotros tocamos la cuestión de la enseñanza de los solo Jesús, decir algo acerca de ellos. No vamos a tocar otro, solamente en forma breve a ellos. Que de veras tenemos que cuidarnos. Ellos brillan, ellos huelen, ellos parecen nuestros hermanos en la fe. Yo me pregunto, ¿cuánto hay de hermanos en la fe? Solo Jesús, o la Iglesia Pentecostal Unida, es un grupo de iglesias de tipo pentecostal que se diferencian por bautizar únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, además de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. En Estados Unidos están las Asambleas de Dios, el Camino de la Biblia y una gran cantidad de iglesias, digamos, independientes. No tienen ningún fundador conocido. En la mayoría de sus prácticas se parecen mucho a las iglesias evangélicas. Su forma de gobierno va desde lo congregacional hasta el gobierno episcopal. Existen varias iglesias de este tipo con diferencias de nombres. Una de ellas es la Iglesia Apostólica de Fe en Cristo Jesús. Surgió en México y se ha extendido por varios países de América y Europa. Otra, la Iglesia Pentecostal Unida, está establecida en todo el continente americano. La teología de la Iglesia Pentecostal Solo Jesús afirma que existe un Dios en todo el universo. Sostiene la deidad de Jesús y el Espíritu Santo. Sin embargo, niega la Trinidad. Esto es importante porque ellos acusan a quienes creemos en la Trinidad en creer en tres dioses y por el estilo. Los grupos de solo Jesús son decididamente, diríamos, arminianos en la doctrina de salvación. O sea, niegan la predestinación y mantienen que depende enteramente del individuo decidir si desea o no desea ser salvo, pero enseñan que sí es posible perder la salvación. Y estas son las doctrinas que siguen algunos dentro de la ortodoxia y fuera de ella. Ellos dicen, hay un solo Dios, la Biblia es la palabra infalible de Dios, Jesús nació de una virgen, ven que está muy bien eso, ¿verdad? Jesús tenía dos naturalezas, la justificación por la fe, el bautismo debe ser por inmersión, los elementos de la cena del Señor son el pan y el fruto de la vid y son solo para creyentes, y habrá un rapto de la iglesia en el cual los creyentes serán transformados. Los no ortodoxos niegan la doctrina de la Trinidad, enseñan que Dios es una sola persona, Jesús, quien se manifestó como Padre en la creación, como el Hijo para nuestra redención y como el Espíritu Santo en nuestra regeneración. Y aunque aseguran que la justificación es solo por fe, realmente la niegan, porque declaran que se requiere el bautismo para la salvación. Enseñan que el hablar en lenguas es una manifestación necesaria del Espíritu Santo y que una persona no puede ser salva sin el Espíritu Santo. Por lo tanto, quien no habla en lenguas no ha sido salvo. El nacer de nuevo implica arrepentimiento, bautismo y hablar en lenguas. Arrepentimiento, bautismo y hablar en lenguas. ¿Dónde dice la Biblia esto? Para que el bautismo sea válido, debe ser administrado por un ministro ordenado. Es obligatorio administrar el bautismo solo en el nombre de Jesús. Practican el lavado de los pies. Es obligatorio, es una vez por año. Permiten el pastorado entre mujeres, aunque no todas las iglesias. Únicamente esos que siguen las doctrinas de solo Jesús irán al cielo. Allá no habrá ninguno de nosotros. Existe dentro del movimiento de unidad un intento por presentarse a ellos. Bien, cuando uno lee todo eso, dice, estas son las herejías. Sí, estas son algunas de las muchas herejías. ¿Y cómo se siembran? Comenzaron desde la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles.